Bueno, y atención aficionados y aficionadas al ciclismo, porque este sábado, 10 de marzo, da comienzo la Yara Covira para cadetes. Valentín Campo, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, que con esto de los recortes, las crisis y todas estas historias, pues, en fin, todo está, pues eso, pendiente de casi de un hilo, ¿no? Pero finalmente, bueno, por lo menos habéis conseguido que esto, esta prueba se celebre, que continúe. Sí, está el asunto muy mal. Lo mismo en cuanto a patrocinio institucional como a patrocinio privado, pero bueno, hemos conseguido que salga esta prueba, que este año ha sido muy difícil. Hemos perdido uno de los 4 días. Se va a hacer solo en 3 días, pero bueno, por lo menos hemos conseguido que un año más salga esta prueba y seguir fomentando la práctica del ciclismo. Bueno, cuestiones y razones extradeportivas, que no las deportivas, porque aficionado al ciclismo no falta, no falla. Desde luego ahí estarán presentes los aficionados en la carretera, viendo a los clubes ciclistas que van a participar, que me imagino que serán, como siempre, pues el máximo posible, ¿no? Sí, ahora mismo ya se puede confirmar que vamos a tener clubs de Araba, de Vizcaya, de Cantabria, de Castilla y León, de Huesca, creo que alguno de Asturias también, así que tenemos una participación de lujo. Bueno, como siempre, la coordinación a cargo de la Federación Alavesa de Ciclismo, o por lo menos en esta ocasión va a ser así, y bueno, pues con los recortes y toda esa historia, pero bueno, tenemos 3 etapas. ¿Cuál es la que se pierde? Pues la que se pierde es la de Llodio, porque esta prueba fue creada por la Sociedad Ciclista Llodiana ya hace 22 años ya, y ellos habían sido durante todos estos años los que habían llevado un poco la voz cantante en cuanto a temas organizativos, y el resto de los clubes de la zona lo que hacíamos era prestarles pues nuestra ayuda. Y este año, pues bueno, lo que hablabas antes, de razones extradeportivas, bueno, ya sabemos todos cómo está el asunto del ciclismo en Llodio, que tienen problemas de presupuesto, incluso la carrera profesional este año parece ser que no se celebra, y bueno, ellos ya nos avisaron a primeros de año que ellos no iban a poder hacerse cargo de la prueba, y bueno, hemos sido los otros 3 clubs, de Amurrio, Archiñera y Ayala, los que, bueno, junto con la coordinación de la Federación Alavesa, hemos conseguido sacar esta prueba. Hay que ver, más que afición, es pasión esto del ciclismo, ¿no? Sí, sí, sí. Se podría decir que sí, porque al final, que no olvide nadie que todo esto es con gente que trabaja por amor al ciclismo, gente voluntaria, que no es que no ganes dinero, es que encima pierdes. Sí, sí. Bueno, pero en fin, pero oye, esto de pierdes un poquito, pero ganas en satisfacción, en hacer lo que te gusta y en moverte con la gente con la que te sientes a gusto también, ¿no? Sí, al final los clubes lo que estamos es por fomentar la práctica del ciclismo y bueno, como se suele decir, sarna con gusto no pica. Exactamente. Bueno, tenemos este sábado, día 10, la primera etapa, Amurrio a Amurrio, con 40 kilómetros y 400 metros, que tengo aquí apuntado, y bueno, con el Alto de Zaraove, y será la primera etapa. Además, parece que el tiempo va a acompañar, así que bueno, pues afición seguro que está por ahí por las carreteras. Eso es lo que hace falta, que vaya gente a verlo, que vea y que no se olvide nadie que antes de ser profesionales todos los corredores han sido cadetes y juniors. Entonces que hay que fomentar un poco el ciclismo de base, que si el ciclismo profesional está un poco de capa caída, pues el de base está todavía peor. Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, a todos a animar al ciclismo este fin de semana, bueno, y el siguiente, pues son 3 etapas en diferentes fines de semana. Día 17 será Amurrio Menagaray y el 24 Respaldiza Archiniega. Así que bueno, Valentín, pues nada, que todo vaya bien, que sea un éxito la prueba, que el tiempo acompañe, a ver si las 3 fines de semana es bueno, ¿eh? Y bueno, pues la afición seguro que se va a volcar y apoyar al ciclismo, y bueno, todos estos baches económicos seguro que pasan, pero lo que no pasa es la afición y bueno, ese empeño por continuar con lo que a uno le gusta, ¿no? Con la práctica del ciclismo o el que no puede practicarlo, seguro que poniéndose ahí en la ruta para ver cómo pasan los chirrindularis, ¿no? Eso es, además es una prueba que tiene ya mucho mucho prestigio, ya llevamos 23 ediciones con esta, y es una prueba que es muy fácil de ver, porque bueno, al final los recorridos en Ayala son dar vueltas por los mismos sitios prácticamente, y es muy fácil de ver, y suele ser una carrera bastante emocionante, divertida, porque al final estos chavales muchas veces no entienden ni de tácticas ni nada, estos salen y a por todas siempre. Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, habrá que verlo y presenciar los chirrinturales que van a recorrer las carreteras de nuestra comarca. Valentín Campo de la Torre, de la organización, muchísima suerte, muchas gracias, Carricasco. Gracias a vosotros, hasta luego. Agur.